una pelota y España es un agujero. Hijos de la gente que por ser libre murieron. Soy una botella medio llena de benceno. Y si espero que entiendas quién eres sin wifi, ya vendrán buenos tiempos, balbucea tu viejo, 5 años esperando un puesto en casa, mal, mamá llora, no hubo suerte, jefe, culas diferentes, todos mienten, menos tú, que solo deseas y esperas, oh, que todo reviente. Despierta, dispara, un banco, un blanco, y apunta. No falles, la calva de un millonario. Van a pagar la deuda que nos deben. Vamos a darle tú a los peces dinero, sangre y bonos del Estado. Y aunque pidan perdón arrodillados, golpea duro en el costado con el dolor de todos los desahuciados. Vamos a mostrarles qué clase de lucha. En mi lucha de clases, sin aire. Vamos a mostrarles qué clase de lucha. Tienen razones, van de negro, pero son de colores. Tus valores duermen en cartones y esos golpes de porra, difícil que lo ignores. Y deja entrar el aire que te expiro a tus pulmones. Y organiza esa rabia y dale formas mejores. Todos estamos con otro programa de Rosas Negras. Esta vez estamos con el tema de violencia de género. Y pues, para empezar, ¿verdad? Que este día hemos amanecido muy tristes por la noticia del asesinato de Berta Cáceres, una activista, pues, a favor de los derechos humanos y a favor de la protección de la naturaleza hondureña. Pues ella ha estado en las luchas de las comunidades en contra de las hidroeléctricas. Incluso la semana pasada estuvo denunciando, ¿verdad?, estos proyectos. Ella también estuvo denunciando en el 2009 el golpe de Estado. Y pues desde ese año, ¿verdad?, en el 2009, ella comentaba que los megaproyectos después del golpe de Estado fue como se fueron introduciendo todos esos megaproyectos. Y pues ella lo denunciaba también todos los asesinatos de los activistas, denunciaba también ese robo de las tierras de los indígenas. Y pues ella misma decía que al principio, pues desde el principio ella dijo que iba a ser una lucha muy difícil, pero que esperaba triunfar y que no había otra forma más que la lucha. Entonces ella está, pues este día ha sido asesinada, pero tenemos que estar pues siempre con esa fuerza que la caracterizó y pues seguir siempre, como decía, hay que seguir en la lucha. Entonces, eso tenemos que tener presente. Así es, Elisa, es muy triste conocer esa noticia, del asesinato de la compañera Berta Cáceres. Y bueno, es un crimen atroz, que pues sí, a uno le duele de que a personas como ella, que dedican su vida a defender el medio ambiente, a defender los derechos de las mujeres, de los campesinos, de los indígenas, sucedan estas cosas, ¿verdad? Que se viva en una desprotección total hacia la vida y que pues sí, no se valore eso por la sociedad y no le prestemos mayor atención y mayor protección y apoyo a esas personas como Berta Cáceres, que son activistas y que tienen ese corazón noble para ayudar a los demás. Sí, y bueno, con el tema que estamos tratando ahora, violencia de género, pues también se ve de esta forma como en el campo pues del activismo, vemos que incluso ahí, ¿verdad?, se ve más fuerte, ¿verdad?, que por ser una mujer pues se le ataca más, porque en el caso de Berta, por ejemplo, era como más ensañado la violencia contra ella y las amenazas que se le hacían, ¿por qué?, por ser una mujer, y ser una mujer activista que estaba en contra de esos megaproyectos, en contra de esas grandes empresas, ¿verdad?, que incluso estaban vinculados al Banco Mundial, ¿verdad?, grandes empresas de China también, de diferentes países. Entonces era eso también, atacarla, ¿por qué?, porque es una mujer, y la mujer no puede estar teniendo una figura pública, una figura de lideresa, no puede estar haciendo eso. Entonces se le atacó, ¿verdad?, se le amenazó de muerte, se le amenazaba con también de tema sexual, ¿verdad?, porque a la mujer también se le ataca de esa forma, porque como en el patriarcado se piensa que la mujer, ¿verdad?, que el cuerpo de la mujer pertenece, ¿verdad?, a los hombres. Entonces de esa forma también se le ataca sexualmente a la mujer. Entonces, pues de eso hablamos en esta ocasión, vamos a hablar de la violencia de género. Así es, Elisa. Y a pesar de que ella era madre, que tenía varios hijos, no estaba encadenada al hogar, a los quehaceres del hogar, al trabajo doméstico, sino que era ella una activista, una figura pública, reconocida internacionalmente. Y bueno, eso a los poderes locales de Honduras e internacionales no le gustó y decidieron desaparecerla, aniquilarla. Y bueno, nosotros como feministas, como luchadores también, esto no lo podemos tomar así nomás, sino que vamos a responder, vamos a responder por ella y bueno, que se haga justicia, que se haga ahí las investigaciones y bueno, y que el movimiento feminista empiece a organizarse más y, bueno, a construir una resistencia centroamericana más fuerte y más sólida. Sí, lo importante, bueno, es eso, mantener la unidad y pues seguir con la resistencia y pues no dejarnos doblegar, seguir siempre pues unidos y pues condenamos este asesinato y también hacer la denuncia y diferentes actividades que se van a hacer, ¿verdad? Condenando este asesinato, por ejemplo, ahora a las 4 frente a la Embajada de Honduras va a haber una concentración y mañana también a las 10, entonces también dar el apoyo, ¿verdad? Ahí para que vean la presión de que, pues, que no estamos solos, que los activistas, pues, estamos siempre en resistencia y, pues, ahí que participemos. Así es, sí, no estamos solos, habemos en cada país, habemos ahí gente que está interesada en estos temas, que no se doblega ante las injusticias que vive, y bueno, que estamos ahí atentos y atentas para accionar. Bueno, para ir empezando con el tema, un poco de ¿qué es la violencia de género? Pues la violencia de género sabemos que puede ser una agresión, ya sea física, psicológica, ¿verdad?, hacia una persona por su género, como lo dice, ¿verdad? Pues el género es una construcción social que se da, ¿verdad?, ya sea con las características que nos pueden designar, nos designan casi siempre como solo como hombre o como mujer, pero sabemos que hay una diversidad, ¿verdad?, que no es solo encasillarnos en dos lados, ¿verdad? Entonces, pues desde ahí estamos viendo que pues en ese hay una discriminación en esos conceptos que se tienen y pues no debemos encasillarnos. Entonces es toda aquella agresión, ¿verdad?, que se recibe por ser de un género. Así es. Y además esa construcción social que se basa en paradigmas sociales autoritarios, dogmáticos y patriarcales, hace que fuerza al niño, a la niña, que todavía no está desarrollada su sexualidad a plenitud, de que adopte una cierta identidad, cierta orientación, y que eso también ella es parte de una violencia estructural que se realiza. Y bueno, también la violencia de género está la cuestión, como último término, el feminicidio, que aquí en El Salvador el feminicidio se dan cada semana, ¿verdad? Cada semana uno lee noticias o escucha de que hay muertes de mujeres violentas por su pareja, por su familiar, y bueno, ese es como ya lo último de esa violencia intrafamiliar o esa violencia que padecen muchas mujeres aquí y que puede iniciar por violencia psicológica, por violencia verbal y luego terminar en violencia física y por último en asesinato. Sí, como hay diferentes niveles y es como estar atento, ¿verdad?, a esos signos, pero al final esta violencia, pues la raíz es el sistema patriarcal, porque pues como hemos hablado que el sistema patriarcal pues pone al hombre en una posición de poder, entonces el hombre se cree con el derecho de pues de que tiene pertenencia, ¿verdad?, que le pertenece la mujer, y también la violencia se da no solo a las mujeres sino también a todos aquellos que no sean hombres, ¿verdad?, en este caso también contra gays, lesbianas, trans, todos aquellos grupos que no sean el estereotipo del hombre, ¿verdad?, como lo dice el sistema patriarcal, entonces sufren violencia de género. En algunos casos, pues, algunos tratan de darle vuelta diciendo no, pero los hombres también sufren, ¿verdad?, violencia de género, pero en el caso de los hombres, pues ellos no tienen esa posición, ¿verdad?, de estar bajo alguien, ¿verdad?, sino que la posición del hombre es eso. En el sistema patriarcal el hombre está en una posición de poder y por eso se cree con el derecho de ejercer violencia contra los demás, porque se ve que tiene ese poder. Entonces, de la violencia de género, pues hablamos que hay contra todos estos grupos, ¿verdad?, contra estos grupos que se da la violencia. Sí, y bueno, sí, esa cuestión que decir, ¿verdad?, que el hombre sí no sufre de violencia de género, sino que es otro tipo de violencia, uh-huh. una violencia autoritaria, de que tiene que ser obediente al hombre que tiene más poder, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, ser obediente y a la vez cómplice de sus actos, de todas las acciones que se realizan, de las ideas que se promulguen. Uh-huh. Y bueno, yo como hombre... Yo vivo esa cuestión, ¿verdad?, de que esas relaciones jerárquicas de poder entre hombres, ¿verdad?, y bueno, si uno actúa como el hombre más privilegiado o el hombre más dominante, uno es aceptado en ese grupo, y entonces uno considera a las mujeres, a las personas de otro género o de otra orientación sexual, como desiguales, ¿ve? Como que hay una desigualdad, porque dentro de los grupos machistas, grupos de hombres dominadores, se comparte esos valores de supremacía masculina, de desarrollar el ego, la personalidad egoísta de superioridad y todas esas cuestiones que para mí son no sé, enfermedades del hombre, pues, porque crea esos conflictos entre hombres y mujeres y crea también esas relaciones de dominación y, bueno, una esclavitud. Uh-huh. Sí, como decís, la violencia de género también afecta a los hombres de otra forma, porque desde el mismo sistema patriarcal pues se trata que el hombre tenga una castración, ¿verdad?, de sus sentimientos, que el hombre no pueda sentir, que el hombre pues tenga ese siempre es, como decís vos, que sea dominante, y que si no ocupa el papel que se le ha asignado, pues se le ve mal, como decís, alrededor de los grupos, de amigos, pues se le ve mal, se le tacha, ¿verdad?, de que no, vos no sos hombre. Entonces todo eso es parte de la violencia, porque se le ataca también psicológicamente. Se le fuerza a seguir un papel, uh-huh. y pues se le niega también que pueda expresar sus sentimientos, que pueda pues sentir. Y con respecto a la violencia, ¿verdad?, también de pareja, como decías, pues también en los casos de las parejas, pues hay estadísticas que se ve que la mayor parte de episodios de violencia intrafamiliar se da en esos momentos, durante la noche, ¿verdad?, donde se supone que hay que estar compartiendo, ¿verdad?, en la familia. Entonces eso no se le enseña al hombre, ¿verdad?, a abrirse sentimentalmente, a tener esa interacción. Entonces en esos momentos es cuando se dan los conflictos, cuando se supone que debería haber mayor armonía y estar pues más cercano, ¿verdad? Entonces es lo mismo porque no se le ha permitido expresarse, no se le ha educado de esa forma, sino que se le ha educado de una manera en la que pues ejerce la violencia. Sí, y fíjate que esa cuestión de esa moral militar o ascética en que se educan los niños y las niñas, ¿verdad?, aunque ahora en democracia es menor, ¿verdad?, pero eso ha venido desde siglos, ¿verdad?, porque en periodos anteriores era muy común vivir en periodos de guerra, pues de guerras entre países, entre ciudades y todo eso. Entonces el Estado tenía esa política pública de formar a sus ciudadanos como guerreros, con esa mentalidad y esa capacidad de controlar o reprimir sus emociones para que a la hora de ser militar no y ajusticiar a tu enemigo, no sentir esas emociones de compasión, de que no tiene que vivir todo eso, sino que uno tiene que matar, matar y en ese periodo de militar, ahora ya no es eso, sino que uno tiene que ser exitoso en la vida y entonces uno tiene que llevar un estilo de vida capitalista, es decir, de ser competitivo, de competir con las demás personas, hombres y mujeres, y bueno, es tener esa moral de no importarte el otro, sino que lo único importante es vos mismo, tu ego, tu personalidad, tu identidad, ¿ve? Y bueno, todo lo demás, ¿ve? que lo componen la vida de uno. Y bueno, el hombre educado bajo esos principios mutila muchas partes humanas de sí. Y entonces yo veo de que entre hombres, además de todo eso, está el componente sexual, sexual afectivo. Y bueno, ahí, como se sabe, el hombre es débil en esa cuestión, ¿ve? Es muy débil. Y entonces una mujer para él puede ser una amenaza en ese sentido, porque lo hace débil, a pesar de que tiene esa ilusión de que es fuerte y todo eso. Pero las mujeres puede a ese hombre macho pueden hacerlo sumiso, nervioso. Y bueno, de experimentar cuestiones así, de que uno podría perder su hombría. Uh-huh. Además de la cuestión del enamoramiento, que es el proceso ese de manifestar amor, de cariño, y todos esos sentimientos, que bueno, que el hombre no está muy, muy experimentado en eso, y bueno... Es como la historia de la antigua Grecia, de que habían guerras por amor, ¿verdad? Una mujer, ¿verdad? Es decir, eso para mí refleja esa condición del hombre, de que entre hombres y mujeres hay esas guerras de género, esas guerras de sexuales, por esa mentalidad que se ha venido construyendo. Es decir, las relaciones de pareja básicamente son someterse, son un sometimiento de la otra persona. Hay mucha violencia, mucha explotación, porque así hemos aprendido a convivir, ¿verdad? Sí, esa fantasía del amor romántico, de ya el amor en pareja, también hace que se multiplique la violencia, porque pues desde esa percepción que comentabas, por ejemplo, que esa creencia, ¿verdad?, que por ejemplo desde la mujer, que se les ha enseñado que la mujer debe ser sumisa, que debe de aguantar, y que la mujer que es así abnegada, pues se le da esa pues se le ve positivamente. Entonces desde ese punto, pues a la mujer también se le obliga a veces a aguantar esa violencia, porque le dicen, no, el amor lo puede todo, el amor es esa idea, esa falsa percepción de amor, ¿verdad?, el amor romántico. Entonces se le hace que la mujer esté aguantando, aunque se le esté pues violentando. Entonces eso también pues reproduce, ¿verdad?, la uh-huh. violencia. Uh-huh. Sí, ambas educaciones, la educación a la mujer y la educación al hombre, sí, mantiene esa violencia, uh-huh, de género, esa violencia entre hombres y mujeres, y que, bueno, hay que atacar esa raíz pedagógica y esa raíz cultural para, pues sí, para que ya no hayan tantos asesinatos, ¿ve? Aquí en el país, ¿ve? Uh-huh. Pues sí, eso es necesario, ¿verdad? De ir cambiándolo desde el individuo, desde cada uno, también desde la familia, en las escuelas, en la sociedad, ¿verdad? Es necesario ir cambiando todo eso desde, pues, como decías, es una educación que se les da desde la niñez, ¿verdad? Se nos da y se nos va, pues, educando de esa forma, y es por eso que tenemos, pues, esta sociedad patriarcal. Uh-huh. Así es, así. No sé si vamos a una canción ahorita y luego regresamos. La juventud de la carrera está muerta. Escucha los de la capucha. Tienen razones, banden. Sigues pasando los días, evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus ojos. Hoy te ha vuelto a golpear. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, ármate. sigues pasando los días evadiendo la realidad. Hola, regresamos con el tema. Estamos hablando de violencia de género y pues también comentar un poco, ¿verdad?, de esa violencia cotidiana que se vive. Pues como mujeres tenemos esa, día tras día sufrimos la violencia, la sufrimos en la calle, ¿verdad?, con de forma verbal, como lo que comentaba antes, que se cree, ¿verdad?, el hombre con ese derecho de y esa pertenencia, ¿verdad?, que le pertenece el cuerpo de la mujer, y pues se siente en confianza de decirle cosas a la mujer, de agredirla, ¿verdad?, de acercársele, de irrespetar su espacio. Lo vemos en las calles con los piropos, ¿verdad?, que no son pues nada agradables, y también lo vemos en el transporte colectivo, lo vemos también cuando vamos caminando a nuestras casas. Entonces todo este tipo de persecución que sufrimos, que pues nos hace sentir ese miedo, ¿verdad?, ese miedo por lo mismo que se nos ha infundido ese miedo de que pues el hombre tiene ese poder. Entonces en el momento, ¿verdad?, que nos vemos agredidas, pues a veces eso nos hace también paralizarnos, entonces no saber cómo reaccionar por eso mismo, porque se nos ha inculcado, ¿verdad?, que tenemos que ser sumisas, que no tenemos que decir nada. Entonces en un momento, ¿verdad?, hasta eso nos hace paralizarnos. Y vemos también que tenemos ese miedo. Veía hace poco algunos artículos, ¿verdad?, acerca de cómo se dice de que la mujer tiene miedo, ¿verdad?, de los hombres en general, pero eso no es algo que tiene la culpa la mujer, sino que es algo que pues la misma sociedad ha hecho que tengamos miedo. Sabemos que no todos los hombres son agresores, pero es algo que se nos ha metido ese miedo. Y en el caso, ¿verdad?, de que una mujer va caminando en la calle, pues al ver un hombre, pues claro que le va a dar miedo, porque no sabe si pues le puede agredir. En el caso de cuando vas caminando, comentaban así en la página, de que muchas mujeres tienen que tomar siempre precauciones, porque eso también se le dice a la mujer. No se le echa la culpa al violador, sino que se le echa la culpa a la mujer, que la mujer iba vestida de tal forma, que la mujer iba pintada, que como que si la víctima es la culpable, cuando lo que se debería enseñar es que no, pues que los hombres no sean violadores. En cambio, lo que se hace es echarle la culpa a la víctima. Entonces, en ese caso, las mujeres pues comentan que pues tienen que tomar medidas, por ejemplo, ir con algún tipo de arma, ¿verdad?, por algún caso de alguna agresión. Tienen que ir, por ejemplo, pendientes, tienen que ir con las llaves en la mano para tratar de defenderse. Entonces todo esto es algo cotidiano, es algo que las mujeres viven y que pues no podemos decir que negar, ¿verdad?, esto, como muchos pues no quieren reconocer, muchos hombres pues machistas que dicen que las mujeres pues a veces estamos exagerando, pero no, es algo que se vive día a día y que como mujeres, ¿verdad?, lo sufrimos. Entonces pues es eso. Sí, y yo considero que donde hay hombres y mujeres hay violencia de género. Uh-huh. Ajá, en este tipo de sociedad hay violencia. Uh-huh. No importa si lo más santo que el hombre sea. Sí, porque es un nivel diferente. Puede decir que no sea una agresión física, pero como comentábamos, puede ser también psicológica, porque en ese nivel de, de jerarquía, ¿verdad? O sea, también está la violencia, está desde ese punto de que no se le permite a la mujer participar. Entonces es un tipo de violencia, aunque no sea física, siempre es una, un tipo de violencia. Sí, sí. Y bueno, esa cuestión de que hemos sido educados de tal manera de que para relacionarse con, bueno, los hombres, para relacionarse con una mujer, tienen que muchas veces que intimidar. Ajá. Tienen que mostrar esa dureza, esa frialdad, esa. Y bueno, y ya la mujer intimidada como que es más susceptible. Y bueno, y ahí entra todo ese juego de control, de manipulación y de apropiación del cuerpo y de la mente de la mujer. Uh-huh. Y sí, y hasta, mira, esa cuestión, esa eso es lo que decís de que en la calle y en los buses, hasta, bueno, no solo las mujeres, sino hasta el hombre tiene ese miedo, ese temor, ¿verdad? De que ver a caminar así a hombres así mal encarados, pues, es decir, uno piensa, ajá, cosas así feas, ¿ve? Pero sí, sí, esa cuestión de que aquí en el país tengamos siempre una moral cristiana, religiosa, y que al hombre y a la mujer no se le dan esa libertad de apropiarse de su cuerpo, de sus emociones, de sus ideas, ¿ve? Sino que tiene que regirse bajo un parámetro de principios, ideas estipuladas por las diferentes instituciones, ¿ve? Eso genera en la persona todos esos conflictos internos, y que el hombre lo demuestra a través de actos agresivos. Dice, la agresión es algo natural en todos y todas, pero tener actitudes o actos agresivos en así de recurrentes, frecuentes o extremos, y eso ya no es parte de esa normalidad, sino que eso ya desemboca en otras cuestiones ya más como diría, ya más de violencia, pues, de sí. Y no solamente de agresividad. Es decir, ¿por qué el hombre es agresivo? Sexualmente, ¿por qué tiene que ser agresivo? ¿Por qué, como vemos en la película Las 50 sombras de Grey, el señor Grey tiene que ser sádico, ¿verdad? A la hora de tener sexo, ¿verdad? ¿Por qué? Uh-huh. ¿Por qué no puede tener un sexo tranquilo, erótico, muy sensual, ¿verdad? Sino que tiene que ocupar látigos y pegarle, ¿verdad? Duro, hasta que llore la mujer, ¿verdad? Es decir, ese tipo de personas, de hombres, existen, ¿verdad? En la sociedad, personas sádicas, ¿verdad? Y que lo manifiestan en su día a día, en el trabajo, en el estudio, en la casa, ¿verdad? Pero pues sí, como quizás uno no puede visualizar eso, ¿verdad? pero ajá, es decir, eso no es solo cuestión, no solamente responsabilidad individual, sino que es una responsabilidad de colectiva, sociedad, de la sociedad, sí, entera, ¿no? Uh-huh. Sí, y con respecto a la agresión, pues, como decías, todos tenemos momentos tensos, y lo que hay que llegar a aprender es aprender a manejar las situaciones. Pero como decías, pues a los hombres no se les ha enseñado a manejar sus emociones, sino que se les ha negado, se les ha dicho que no tienen y que tienen que aguantar. Entonces, en ese momento, pues, en la situación, en una situación tensa, pues también eso hace que explote. Entonces, toda esta educación que nos ha dado la sociedad, pues lleva a eso. Y luego también con lo que mencionaba con respecto pues ese miedo que sentimos en las calles, pues claro, es también la situación de nuestro país, la situación que vivimos, claro, también no solo las mujeres, sino también los hombres, pero en el caso de las mujeres, pues las mujeres es doblemente, porque no solo tenemos miedo de una agresión para que nos roben algo, también tenemos miedo de una agresión sexual. En el caso de los hombres, pues no tienen ese miedo. En cambio, la mujer también tiene que estar doblemente pues agredida, ¿verdad? En el caso de que sufra una agresión, pues también la pueden agredir sexualmente. Entonces yo me refería un poco a eso, a ese miedo que tienen las mujeres y que siempre lo que mencionaba, que se le culpabiliza a la víctima y no a los que cometen el acto. Por ejemplo, hace poco también estábamos viendo en las noticias pues este caso de dos jóvenes argentinas que fueron asesinadas también en Ecuador y pues se les agredió también sexualmente. Entonces, dentro de las redes lo que se le decía era que por qué estas jóvenes estaban viajando solas. Y entonces, ¿cómo puede ser que las mujeres no tengamos esa libertad de viajar, de conocer? Tenemos que estar siempre acompañadas de qué, de un hombre. Entonces, esto es siempre lo que se hace, ¿verdad? Como echándole la culpa a la mujer, cuando lo que tenemos que hacer es educar a que los hombres no sean estos agresores, que los hombres no sean los que hagan este tipo de actos. Sí, eso es una idea estúpida, de que pues, decir, de considerar a la mujer como que es una chuchita de cierto amo, ajá, que está allí que se escapó, pero no, es decir, es tan estúpido pensar así, ajá. Y bueno, es decir, la mujer es libre, ¿verdad? Es libre totalmente, ajá, y ella puede viajar sola o donde quiera, ajá. Es decir, la soledad es parte de nosotras, es decir, no estamos apegados a nadie, sino que nuestra soledad es parte de nuestra libertad, ¿verdad? Pero pues sí, como la sociedad se configura con esas ideas, ¿verdad? Con esos pensamientos tontos, uno escucha esas frases así, ¿verdad? Y que hay que responder, pues hay que clarificar esas cuestiones, ¿verdad? Que solo por andar solos no es justificación para ser asesinada, ¿verdad? O por vestirse de tal manera no hay justificación para que sean violadas. Y bueno, la mujer tiene que tener esa valentía, esa fortaleza interior para poder quitarse todas esas cadenas, pues. Uh-huh. Sí, lo que no debería existir es ese miedo de salir a la calle, de estar, de ir a conocer. O sea, no se le puede impedir a las mujeres que salgamos, que conozcamos, porque es, o sea, una represión. No podemos permitir que nos invada el miedo, y al ver todo este tipo de actos, ¿verdad?, que se hacen contra la mujer, pero pues no permitir eso, ¿verdad?, que eso nos que sea un obstáculo para realizar lo que nosotros queremos hacer. Y pues este caso sí, muy lamentable que las mismas autoridades que se supone que deberían hacer algo, pues están con esta percepción, y también que se ha tratado de cerrar el caso, como ya sacando a unos culpables, ¿verdad? Estos fueron para que ya no se siga hablando, pero en realidad pues todo esto también, hay muchas sospechas de que sean pues una red de trata de personas, que vemos que también es una problemática que se da mucho de todos los países, ¿verdad? Como pues se utiliza también a las mujeres, se las lleva con engaños, siempre por esa necesidad, porque están en condiciones, ¿verdad?, de pobreza, entonces se les engaña y se les lleva, pues, diciéndoles que se les va a ofrecer un trabajo y al final, pues, en realidad solo es para, como trabajadoras sexuales, en las que, pues, sufren todo tipo de violencia. Sí, según María Galindo, la estructura estatal, todos los jueces y la gente que está en materia jurisdiccional, son incompetentes, ¿ve?, a la hora de darle justicia a las mujeres que son agredidas, que son víctimas de hombres machistas, y que ella no confía en ellos, ¿ve?, no hacen el trabajo que deberían hacer y que no las protegen, que solo hacen a veces charlas, ciertos cursos y cuestiones así, que no cambia, pues, no cambia esa modalidad, esa cultura, y pues, las mujeres siguen ahí muriendo violentamente. Sí, como decíamos, no solo las mujeres, sino también todos los grupos, ¿verdad?, que están en contra, que están fuera, ¿verdad?, del heterocapitalismo, entonces, pues también se les agrede a ellos, se asesina. Entonces esta violencia, pues vemos que afecta a todos, no solo a las mujeres, incluso también a los hombres. Veíamos que pues ellos desde este papel que se les exige, pues también están siendo atacados. Sí, y aquí vemos en el país muchos casos de crímenes de odio, ¿verdad? Crímenes a lesbianas, crímenes a transexuales, que solo por ser así como son, solo por tener esa orientación, ya los tienen de menos, los agreden y los ultrajan y, bueno, hasta le quitan la vida, ¿verdad? Pues eso no tiene que ser así, ¿verdad? Y fíjate que ayer me estaban comentando un caso sobre una trabajadora sexual que fue contratada por alguien y que, bueno, llegó a la casa de ese hombre y que, bueno, le solicitó que le hiciera sexo oral, pero ella, sexo oral sin condón, pero ella no quiso. Y bueno, el hombre al ver eso, al oír eso, empezó a pegarle, a golpearle, así, golpearle hasta que sangrara. Y imagínate, es decir, esa violencia extrema, ajá, de hacer con la mujer lo que se quiera, pues, ajá. Y la mujer, pues sí, de ahí desprotegida, sin auxilio de nadie. Sí, son casos así que se dan, pues, mucho. Y por ejemplo, en un artículo que leía, un psicólogo opinaba, ¿verdad?, que la fuerza del agresor también está en saber que no se va a defender. Entonces, al ver eso, que la mujer siempre es vista como un ser indefenso, entonces el hombre, pues, se cree, tiene más fuerza, ¿verdad?, al ver que pues la puede intimidar y que puede ejercer el poder. Entonces este psicólogo dice que la educación de los hombres se debe enfocar en concientizarlo, ¿verdad?, en que se tiene ese privilegio y que se debe renunciar a él para alejarse de ese estado de intimidación. Y pues también comentaba, por ejemplo, en el caso de la calle, ¿verdad?, tratar de, pues, respetar siempre el espacio de las mujeres para evitar, pues, agredirlas, o incomodarlas, como les decía, en el caso de que las mujeres, sabemos que no todos son, pues, agresores, pero por ese mismo, por todo como está la sociedad, pues, de alguna forma igual sentimos miedo, sentimos, si voy caminando, por ejemplo, por la calle, y veo un grupo de hombres, pues yo me voy a alejar, o si paso ahí, o sea, me siento con ese temor, porque es eso, es la realidad que en la que vivimos, que el hombre pues tiene ese se cree con ese poder, y pues también nosotras tenemos que ir rompiendo, ¿verdad?, también ese miedo. Y pues como les decía, que a veces incluso nos paralizamos, pero pues sí, también defendernos, pues decir, tratar de, si en algún momento nos pasa, tratar de pedir ayuda, ¿verdad? En los buses, por ejemplo, que a veces te están tratando de hacer algo, de acercarse. Entonces, tratar pues también de defendernos, y pues eso, tratar de romper con ese miedo. Sí, definitivamente tiene que haber una nueva educación, una educación liberadora, libertaria, feminista, ¿ve? Aquí en el sistema de enseñanza público, ¿ve? En todos los niveles, que haya equidad entre niños y niñas, entre jóvenes, y que no solamente se queda también en cuestión así informativa o teórica, porque pues sí, esa es una parte, pero está también la cuestión de la experiencia vivida, de todas esas prácticas que no conllevan violencia, que no conllevan esa desigualdad, y que eso pues sí se puede, solamente se puede vivir en eso, en la realidad misma, y no en los libros, pues. Y que un caso para ejemplificar esto es un político en el departamento de Morazán, de que a pesar de los estudios y todo eso, llegó a la casa de su pareja, y bueno, tomado, sin control, derribó la puerta, consiguió un corvo que estaba por ahí y empezó a matarla, pues a cortarla, y bueno, la mató al final. Y bueno, eso uno lo deja así conmocionado, de que ahí no importa el cargo que vos tengas, no importa la profesión ni el nivel de estudio, sino que tiene que también haber otros elementos para que no sucedan esos actos criminales, esos feminicidios. Y es eso, es decir, una nueva educación donde el hombre y la mujer, en equidad, en igualdad de derechos, nadie se crea, o a nadie se le inculque esa superioridad o esa inferioridad, y que en el hombre no, que se le, al hombre se le pueda dar la libertad de manifestar sus sentimientos, de ser más sensible, ¿ve? Más comprensible, ¿ve? Más afectuoso, más cariñoso, ¿ve? Y que eso no es sinónimo de debilidad, de debilidad, o de menos persona, ni nada de eso. Esas son tonterías, ¿ve? Que nos meten en la cabeza, ¿ve? Sino que uno de hombre puede ser muy sensible y ser pues persona, ser humano, es decir, incluso uno es más ser humano, ¿verdad? Siendo más sensible, más afectuoso, más comprensible. Sí, ese es. Caso que mencionas es como un ejemplo de qué tan arruinada está la sociedad, o sea, cómo nos implantan pues ese en el inconsciente. Y como decís, a pesar de que se tengan estudios o lo que sea, la educación que se nos ha dado ha sido esa, y incluso dentro de los movimientos alternativos vemos que pues se da todavía esa división, esa se cree todavía esa autoridad de los hombres, en las que se niega la participación de las mujeres y de otros grupos. Entonces, Es como eso, es la parte de cómo nos han enseñado, y pues sí, hay que ir rompiendo con esos estereotipos. Sí, mira, y también esa cuestión de que uno asume de que la desigualdad física, natural, así, de los cuerpos, uno la traduce como desigualdad social, política, uh-huh, así, en los derechos, ¿verdad? Y eso no es así, ¿verdad? No tiene que ser así. Es decir, yo conozco mujeres, jóvenes, adultas, muy inteligentes, muy, muy capaces de lo que hacen, de su profesión, de todo eso, ¿verdad? Y bueno, yo fui, es decir, para mí son grandes mujeres, ¿verdad? Uh-huh. Y eso me hace igual, ¿verdad? A ella, ¿verdad? Es decir, a pesar de que tenemos cuerpos diferentes, su conciencia, siento que la conciencia, es decir, la conciencia, el ser, la inteligencia, nos hace iguales, ¿verdad? Nos hace uno, nos hace una colectividad en equidad, y ya lo demás es secundario. Ajá, las diferencias de color, de tamaño y todo eso, eso es secundario. Uh-huh. Sí, como decir, no tiene que ser algo que se dirija por lo físico, por eso que vemos que muchas veces se dice que la diferencia entre hombres y mujeres, pero realmente al final somos, como decir, somos personas, somos y tenemos igualdad de derechos, y pues tenemos que vernos de esa forma, como iguales. Y bueno, ya vamos cerrando el programa, y esperamos pues verlos, escucharlos en la próxima. Nos veremos en la próxima. Nos vemos. Hasta la próxima. Salud, Lulú. No está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está cla superior y estupicia. Ver mujeres dirigiendo una sorpresa es justicia. El feminismo es igualdad, colega, huyendo de la cultura del odio que esperas y ya. Vistes como una perra, tu rol social apesta y neta. Mientras tú gastas saliva en escupir prejuicios, ellas vuelan alto o al edificio. Pille de la agua que mana y capota de la mar. Y así ni a tan de funge costa respirar. Pille de la agua que brota de la mar. Y así ni a tan de funge costa respirar. Yo voy ser lliure, no voy líder, ser teu cos, así que tú.